Estamos otra vez en el aire. Vos estuviste 33 años en el aire. Este es otro tipo de aire. Estoy con los éter. Estoy con los pies en la tierra. Bueno, estamos de vuelta acá. Vamos a explicarles un poco cómo es la continuación. Estuvimos 7 años en otra radio. Le mandamos un saludo grande a Graciela, que es la dueña de FM Astral, donde estuvimos 7 años. Y supimos que tuvo un problemita de salud, así que esperamos que se recomponga muy pronto. Bueno, Betty, tanto tiempo. Tanto tiempo hemos regresado. Tiene este programa, también tiene la dama de HTH. HTH, ¿qué es HTH? Es la hora, la temperatura y la humedad en Capilla del Monte. Y tenemos la cábala, que es Renata, que bueno, en el primer programa de... El 4 de octubre del 2015 estuvo en nuestro primer programa y vamos a seguir el conteo y dejamos el conteo en el programa número 570. ¡Ay! Arrancamos 571. Hoy es 571. El 1 viene para una radio muchas voces. ¡Qué lindo! La verdad, un poco estamos también acá, está Nico, sí. Pero como anfitriona debo decir que estoy muy feliz de que estén acá Diego, Dani, Betty. Gracias. Es hermoso realmente tenerlos acá. Hemos hablado en algún momento, lo hemos visionado, así que lo hemos co-creado. Nos han invitado muchísimas veces y bueno, acá estamos nosotros. Esperamos que este programa en una radio que es muchas voces, no solamente voces de... hablar y decir lo que uno piensa, sino de voces de canciones, de cantantes, de cantoras, de cantores y de músicos. Así que el programa va a ser más o menos para difundir nuestra música y otras cositas también. Bueno, vamos con nuestras primeras dos canciones y ya que estamos en el aire, las canciones que vamos a escuchar son La Conquista del Espacio, Fito Páez, y que es una canción relativamente nueva, y Alejandro Lerner, Permiso de Volar. Y este Permiso de Volar me encanta porque uno no tiene que pedir permiso para volar. Abrimos la puerta, nos asomamos y volamos. Preparándonos para...

siempre, seguimos en Me Asomo. Gracias por los saludos, las bienvenidas y bueno, sigamos en contacto. Si recién nos sintonizás, estamos en Una Radio, Muchas Voces, por la 98.1 en Capilla del Monte y alrededores, y a todo el universo por la www.unaradio.org.ar. Si querés dejar algún mensaje o comunicarte con la radio, con nuestro programa, 03548 es el código de la zona y el teléfono es 570-333. Bueno, Betty, ¿cómo está el tiempo acá y qué se pronostica para estas horas próximas? Bueno, son las 19 y 22 ya. Esa es nuestra hora aquí en Capilla del Monte. Y la temperatura, 16 grados. Ahí está... Calorcito, ¿eh? Calorcito. Lindo, esta mañana hacía un frío. Bueno, no se pero 16 grados, nos dice. Ajá. Aquí en Capilla del Monte. Y una humedad de 31%. Así que sequito ahí, no hay probabilidades de lluvia. Así que podés seguir nomás con el pilotín guardadito. Y el pilotín y el paraguas. ¿Y para mañana qué se dice? Y para mañana seguimos igual. No hay probabilidades de lluvia, así que estamos bien. Dejémoslas. Todavía sigamos con el paragüita guardadito, ¿eh? No hace falta. Bueno, vamos a agradecer a Forrajería Uritorco, a Oishi, a Stafirulá, Verdulería Dietética y Vivero, a Achalay Alfajores y a Pinturería Cruañes, que nos acompañan en este viaje radial, y después les vamos a decir qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, yo quería seguir con la música, porque para mí la música es tan importante, ¿no, Renata? Sí, es muy importante. ¿Qué haríamos sin la música? La verdad que la música nos acompaña, es un instrumento que nos permite expresarnos, comunicarnos, vincularnos, que nos evoca sentires y nos permite de alguna manera también hacer procesos, ¿no? Con la música, si no, la vida sería difícil. Sin el arte en general, creo. Totalmente. El pensamiento. La música llena el alma, sí. ¿No? Llena el alma. Sí, claro que sí. Igual que las milanesas. Ah, bueno. Pero no llena. Hay hambre. La milanesa llena la pancita. Claro. En este momento, pues sí, que somos alma y cuerpo. Bueno, muy bien. Vamos con nuestras segundas dos canciones, Gustavo Cerati, Puente, y ay, Arbolito para la mano. Bueno, linda música. Para la mano. En la rima Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Bueno, acá estamos de vuelta en la 98.1 y en la www.unaradio.org.ar. Con Betty vamos a preguntarle a la señora de HTP. Empezamos otra vez. Bueno, me tengo que acostumbrar a estas nuevas denominaciones. Hora, temperatura y humedad. Bueno, tenemos unos mensajes, me dijiste. Sí, qué lindo, nos van llegando los mensajitos de buenos augurios. Y Laura Mabel nos dice, aguante mi asomo, les damos la bienvenida al equipo de Una Radio. Y qué lindo ese comienzo con Fito. ¿Sí? Agustín también allí nos manda un saludito y dice, buenas, escuchando la radio, viene ahí el nuevo programa, feliz inicio para Dani y para Diego. ¿Sí? Silvina González también dice, buen recomienzo de ciclo para Dani, acá escuchando a la familia Pachi González, éxitos y adelante. ¿Sí? También aquí Maru nos manda, pero nos hace un pedido, mira, escucha, hola, próspero comienzo y pasen algún mantra, gracias Maru. Ahí nos Bueno, tenemos un mantra de Renata. Claro. ¿No? Podría ser un mantra. ¿Vamos? De Renata. Bueno, nosotros tenemos una madrina del programa, así que vamos a pasar una canción de nuestra madrina y después vamos a intentar comunicarnos con ella. Así que Daniel, vamos a pasar la canción de nuestra madrina, después le decimos quién es y cómo se llama la canción. Vamos a hablar con nuestra amiga y querida madrina y bueno, vamos con la canción. Parece un animal salvaje, preso en una jaula de neón. Él solo busca estimularse para poner en marcha el corazón. No te olvides de mí. Dorado y temeroso por los bares, buscando una razón para vivir. Ensaya una actuación que lo disfrace para no andar desnudo por ahí. No te olvides de mí. Puedo verte desde la ventana y perderte en un mar celestial. Puedo hacer si te abrazo y perderte en el sueño final. Parece que no te conozco, aunque te pienso desde que nací. Esbozos de las muecas de tu rostro aguardan en un cofre sin abrir. No te olvides de mí. No puedo ser el que era entonces, tan virgen de pasado y de dolor. No solo en la vejez se tienen marcas, lo puede demostrar mi corazón. No te olvides de mí. ¿Quién te los ojitos y te espera bordeando la sal? ¿Quién te ayuda a sentirte más vivo y te alivia de todo ese mal? Qué linda esta canción, Silvina Garré y David Lebón, y estamos con nuestra hada madrina Silvina. ¿Cómo te va? Buenas noches, Silvina. Hola, Diego, buenas noches, un placer. Bueno, un placer, y sobrevivimos a todas las pestes y pandemias, y estamos acá en este mundo otra vez. Seguimos. Qué bueno que volvió Me Asomo, qué bueno. Bueno, Silvina, muchas gracias. Y siempre que vuelve Me Asoma, volvés vos también con nosotros. Así que vamos de la mano. Bueno, Silvina, ¿cómo estás después de todo lo que pasamos? Veo en internet que estás haciendo shows con la trova, recitales con tus canciones que a mí me encantan tanto. Bueno, recuperando el tiempo perdido, haciendo música, volvieron los shows, los conciertos. Por suerte, un año muy, muy, muy bueno. Hay muchos shows, como bien decís, con la trova, porque festejamos los 40 años del primer disco, Tiempos Difíciles, y además hay también unos cuantos shows con mi banda haciendo mis canciones. Así que es un lindo año de trabajo. Bueno, y vas a estar bastante cerquita de Capilla, te faltan 30 kilómetros más y nos venís a visitar. Bueno, me tienen que venir a ver ustedes. Nosotros Vamos a vamos a estar en ir. la falda. Bueno, contale a la gente dónde van a estar y es el 3 de septiembre, Bueno, en ¿no? realidad vamos a estar el 3 de septiembre en el lugar donde empezamos a cantar. Fue la primera vez que cantamos ante muchísima gente, fue el 6 de febrero del 82, o sea, hace 40 años, en el Anfiteatro de La Falda, que ahora es un teatro, pero vamos a estar en el mismo sitio 40 años después. Así que va a ser una fiesta muy, muy, muy importante. Espero que nos acompañen, por supuesto, la gente de La Falda y alrededores. Sí, aparte vamos a decirle a todos que es un recital lindísimo, que nosotros pudimos verlo, gracias a vos que nos invitaste en Córdoba, y increíble lo que fue ese show. Fuimos con amigos de acá desde Capilla y bueno, quedamos todos maravillados por las canciones, por los arreglos, por los músicos, por las voces, por todo. Sí, es un show muy importante. La verdad que hemos trabajado mucho, ensayado mucho. Tenemos, sí, como bien decís, una banda impresionante. Además de todo el equipo que hace la parte de escenografía, de imagen, de sonido. Bueno, y los seis que estamos ahí cantando un repertorio muy, muy lindo. Un repertorio que incluye canciones de todos nosotros, ¿no? De todos los autores de Rosario. De los que estamos ahí, de algunos que no están. Así que creo que va a ser, y además a este show se va a sumar esto que te cuento de un plus de emotivo de que empezamos a cantar ahí cuando todavía no había salido el disco y tuvimos una bienvenida hermosa, así que vamos a estar muy emocionados. Bueno, vamos a hacer fuerza que algún día vengas por acá. Así que todos te queremos escuchar por acá. Bueno, Así que ya sabés que podés sí. venir cuando vos quieras. No, sí, no es una cuestión de que yo no quiera ir. A veces se hace difícil organizar y tiene que haber un lugar para ir y que se den las condiciones, digamos. Yo por mí cantaría en todas partes del país, siempre lo digo. Hay veces que se puede dar porque las condiciones, hay un productor o alguien ofrece un lugar y se hace posible. Y otras veces se hace casi imposible porque por lo que implica los costos, ¿no? Del traslado de la gente y demás. Así que no podemos ir a todas partes, pero bueno, tratamos de ir a la mayor cantidad de lugares posible. Me encanta Jaula de Neón, de un disco del año 95, Nuestro Lenguaje Sagrado. Sí, a mí me gusta esa canción también. Esa canción yo la hice en inglés primero, la compuse en inglés. Es una canción que yo quiero mucho, que ahora volví a incluir en los shows. Hace muchísimos años, más, como 30 años, no sé, que no la cantaba, 20 y pico de años. Así que ahora vamos a hacer unos shows en Café Berlín, en Capital, y vamos a incluir canciones de ese disco, del disco Otro Cuerpo Más, canciones que hace muchos años que yo no canto. Entonces decidimos incluirlas y hacer versiones de esas canciones, porque, bueno, elegí las que más me gustan a mí, y también hacemos dos o tres canciones clásicos del rock nacional de autores que yo admiro. ¿Y quiénes son los que más admirás? Supongo que Spinetta, siempre lo nombrás. El que más admiro yo es Charly García, Ajá, pero mira. porque es lo primero que escuché. Mi primero que escuché fue Sui Generis y mi primer recital fue Sui Generis. Así que tengo una predilección, pero siempre, como digo, ¿no? Hay como un podio que se mantiene desde que yo tengo 14 años, que está en Spinetta, Nebbia y García. Y de lo que yo he escuchado después, ninguno los ha superado, para mi Seguro. gusto, ¿no? No, bueno, y lo que yo pienso también, la generación de ustedes, hablemos de las voces femeninas, que son personas que tienen tanta, pero tanta personalidad, y son tan distintas, que es un placer tenerlas y que se siguen escuchando. ¿Y cómo ves las generaciones actuales? ¿Te gusta la música de ahora? ¿Te enganchás? A mí me cuesta un Bueno, poco. no, yo no me engancho mucho, por ahí te enganchás, sí, con cosas aisladas. Me gusta Zoe, Gotuso, me gustan algunas cantantes. Después, qué sé yo, yo sigo escuchando la música que a mí me gusta de antes, digamos, es lo que más escucho. A veces me llegan algunas cosas a través de mis sobrinas y las escucho. Hay de todo. El tema es lo que dijiste antes, que cuando nosotros empezamos a tocar, bueno, los 80 y demás, 70, 80, no solamente acá, sino, estoy hablando en el mundo entero, no solamente en Argentina, había una cosa que tenía que ver con la originalidad. O sea, viste, vos reconocías las bandas y los cantantes porque eran originales. Después empezó a haber algo como que empezaron a copiarse. Una época, sí, que te costaba diferenciar una cantante de otra o un cantante de otro. Eso pasa, me pasa a mí ahora con algunas cosas que escucho, que me parece algunas que son lindas, pero que son como una especie de copias. A ver, sí, como que eso ya se hizo. Eso ya se hizo hace en los años 70 y o sea, sigue siendo lindo, hay canciones lindas, buenas bandas, pero no encuentro nada muy original. O sea, si pienso en algo original, puedo pensar así como bisagra, ¿no? Puedo pensar en The Police, bueno, algunas bandas, ¿no? Sí. Que han marcado, o Prince, por ejemplo, si bien ha tomado cosas de Wonder y de otros cantantes, igual creó una cosa muy original. Entonces, igual es muy difícil ser original. Entonces, es comprensible. Claro, pero en esa época vos, por ejemplo, escuchabas a los Bee Gees, sabían que eran ellos. La escuchabas a Whitney Houston y sabías que era ella. Y después aparecieron varias que la copiaban, o Celine Dion, o lo que fuera, muchas. Y decías, ¿pero quién es esta? ¿Aguilera? ¿Celine Dion? Era raro descifrar para mí. Por eso me gusta tanto la época de los 70, 80 y parte de los 90, porque la personalidad que tenían los cantantes, los músicos, no solamente en el mundo, sino en la Argentina también. Por eso, eso pasa lo mismo en Brasil, ahora que estuvimos con Daniel en Fortaleza, nos decían que, bueno, que eran tan fuertes, por ejemplo, Gal Costa, María Bethania, bueno, hay miles de ellas, y Caetano Veloso, que todavía siguen cantando y, bueno, van dejando, si bien hay muchísima música nueva, como que esa música sigue vigente por las versiones y también nuevas que hacen los nuevos músicos de sus canciones. No hay mucha cosa nueva. Sí, yo creo igualmente que está bueno que convivan ambas cosas, está bueno que surjan, porque, a ver, si surgen muchos músicos, aunque sea un porcentaje mínimo de eso que surge, va a ser muy original y va a ser buenísimo, como ha pasado, ¿no? No todos los que surgen son excelentes. Entonces está bueno el espacio para las nuevas cosas. También está bueno recordar y que sigan vigentes y se siga escuchando los que todavía están activos, que es una cantidad de bandas y de músicos que, bien, Caetano Veloso cumplió 80 años y está festejando, celebrando, haciendo conciertos, canta bárbaro. Tiene que convivir porque también, qué sé yo, cuando yo escuchaba la música que yo escuchaba a los 13 años no le gustaba a mis padres, por ejemplo. Entonces, bueno, es como un poco lógico también que alguna música que le gusta ahora a una chica de 13 años a mí no me guste. Es como comprensible, es parte de las distintas generaciones, del paso del tiempo, de los distintos gustos, qué sé yo. Digamos, yo respeto la música que quiere escuchar cada quien, pero también pido que a mí me respeten mi gusto, ¿no? Claro. O sea, porque a veces por ahí no te gusta una cosa y dicen que es porque sos cerrada. No, no es porque soy cerrada, es porque no me gusta. No, y cuando yo digo el buen gusto, los buenos arreglos, los buenos músicos, las armonías, la poesía de las canciones, todo eso tiene que ver. Y me pasa a mí que con muchas de estas canciones que cantan muchos argentinos, que cantan en un idioma, yo hago el esfuerzo de escucharlos, pero no me puedo enganchar porque pienso que serán colombianos, serán venezolanos, no serán de ninguna parte, de qué país son. Y aparte todos cantan como parecido, con una forma y allá. Bueno, no sé, a mí pasa algo raro con esa música. Sí, lo que pasa, no es raro, hay una explicación. Lo que pasa es que tiene que ver con una cosa del negocio, del marketing. O sea, hay personas de diferentes lugares de habla hispana y todos tienen que cantar como si fuesen puertorriqueños. Es como como una moda de que todos tienen que cantar con un acento que no es con el que hablan después. Claro. Pasa con cantantes argentinas que para tener éxito es como el actor que dice que tiene que hablar en neutro, ¿viste? Sí. Mm. El actor que viaja y quiere hacer telenovelas o no sé qué, yo lo comparo con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente deja de hablar como él habla, deja su acento. Bueno, acá todos tienen que cantar como si fue, como con un mismo acento. Uh-huh. Para que funcione. Y además, bueno, también hay un par de estilos que son, digamos, los que más se difunden, no sé si es lo que más se escucha, porque realmente yo conozco mucha gente que escucha otro tipo de música también, pero los estilos estos que se difunden, el trap, el no sé, tienen tantos nombres que para mí, bueno, es como una especie de, como un, ¿cómo explicarlo? Como un evento, como una cosa social, sí. Como algo social, yo no lo veo como... Yo no pienso en canciones, ni en cantantes, ni en música siquiera, en algunos casos. Sino como, bueno, como una nueva expresión. Como una expresión. Sí, vos sabés que estuvo acá... De la juventud. Estuvo acá el hijo de una amiga nuestra, y que ahora está en el programa ese de Tinelli como un jurado, son 100 jurados, se llama Inti Rap, hace rap. Y él nos hablaba, no nos hablaba de música, nos hablaba de cantidad de seguidores, ¿no? Porque esta tiene 20.000, la otra tiene 150 millones, la otra tiene no sé cuánto, como si fuera la cantidad de millones de personas que escuchaban, como si fuera eso lo importante. Pero yo, bueno, fue otra cosa nueva, sí. Que no podía en realidad, creer. No, es que en realidad cuando se habla del éxito de estos chicos, se habla de la cantidad de likes. Claro. No, nadie, o sea, no, nadie habla de un tema, de no. La canción, de una canción, y ni sí. De lo bien que canta. No, y aparte que cantan... Por eso digo que no tiene mucha relación con la música. Es otra mí. Cosa. Para mí otra tiene cosa. Más relación con una expresión actual de algunos jóvenes, y bueno, que es respetable, ¿no? Sí, hoy justamente estábamos hablando con Renata, que es mi sobrina del corazón, como diríamos, y estábamos hablando, y yo le decía que cuando yo tenía 13 años, y estaba en ese colegio tan pituco, fuimos a la quinta de Patricio McKinley Sapiola, mirá, y entonces yo llevé como una gran novedad, un disco de Donna Summer, que fue el primero, ¿viste? Dice que entonces el padre de mi amigo me decía, ¿pero qué le pasa a ese disco? ¿Está trabado? Entonces, claro, él era una generación muchísimo más grande que nosotros y les parecía que esa música de Donna Summer era horrible. Bueno, nos pasa a nosotros, claro. También con estas claro, cosas. Vamos, yo creo que para todo esto hay algo que es como importante, que es el paso del tiempo. Uh-huh. O sea, ¿qué cosas sobreviven al paso del tiempo? Esto quiero decir, bueno, algunas cosas tienen, viste, una corta duración, después nadie se acuerda, y otras cosas quedan y se siguen escuchando y se sigue transmitiendo a través de las generaciones, a través de los años. No sé, yo, viste, es como que se habla de música antigua y música vieja, entonces, bueno, qué sé yo, Mozart es vieja, qué sé yo, la música clásica es música vieja, no sé. Creo que hay buena música, hay música que trasciende por su belleza, por su poesía, por su originalidad. Y otra música que tiene un periodo determinado. Tiene su año, su segundo, su mes o su año de gloria, qué sé yo, de likes. O de likes, sí. No sé, o de likes. Y bueno, y algunos quedarán, viste, de esta gente, alguno quedará... Y otros no se acordará nadie, como sí. Ha pasado con tanta gente. A mí me pasó que estábamos viendo un programa, no sé cuál era, La Voz Argentina, me parece. Entonces, a mí realmente lo que hace Lali Espósito, a mí no me gusta, pero reconozco que tiene buena voz. Entonces cantó una canción como si fuera ella misma, con un Axel Ubago, que creo que es un cantante español. Pero no sabes qué lindo que cantaba, pero no cantaba con esa cosa de pronunciar, como vos decís, en neutro. Y lindísimo el dúo que hicieron. Y yo dije, bueno, tiene buena voz, ajá, afina bien, tiene que afinar. Porque de la otra forma, viste, cuando vos ves un show que vuela por los aires, es imposible que cante. Como Janet Jackson, ¿te acordás que ella volaba por los aires, la daban vuelta y seguía cantando afinadísima? qué sé yo. Bueno, te quiero preguntar cuáles son tus proyectos y yo sé que tenés varios. Bueno, proyectos es continuar hasta fin de año con esta celebración de la trova y también shows míos. Vamos a estar en, ahora en lo próximo que hacemos, vamos a estar en el CCK con la trova el 31 de agosto, vamos a estar en la falda, como habíamos dicho antes, el 3 de septiembre. Después voy a estar el 1 y el 9 de septiembre en el Café Berlín en Buenos Aires con mi banda. Vamos a ir a Montevideo en octubre con la trova. ¡Ah, qué bueno! Y bueno, sí, y después vamos a seguir, hay otros shows de la trova que se están confirmando para hacer en noviembre y en fin de año. Bueno, y antes así de fin que de me año, imagino que hasta fin de año. ¿Y antes de fin de año con tu banda vas a hacer algo? Porque yo ahora en septiembre... Probablemente hagamos otro Café Berlín porque se agotaron. Ah, bueno, ahí voy muy a rápido, ir. Ahí muy vamos rápido. A ir. Ahí así vamos que a ir. Sí, probablemente sí. Hagamos algo en noviembre o noviembre o diciembre. Sí, noviembre lo más probable. Bueno, pero bueno, ya vamos a confirmar la fecha. No, y seguro. Y aparte tenías un proyecto con Lito Nevia que me habías contado hace un tiempo. Sí, es un disco que ya terminamos de grabar, que son canciones de Bert Bacharach, y también va a salir este año el disco que hicimos con canciones de James Taylor, tributo a James Taylor. Ah, qué lindo, sí, qué lindo. Así que, bueno, esos dos discos espero que salgan antes de fin de año. Si no salen antes de fin de año, saldrán al principio del año que viene. Qué bueno. Y después, bueno, algo presentaremos también de eso, con Lito Nevia, el de Bert Bacharach, y con mi banda, el de las canciones de James Taylor. Así que bueno, son unas cuantas cosas diferentes. Bueno, viste que todo se reactivó, se reanudó, estamos vivos. Sí, se reanudó, el trabajo, por suerte, después de ese parate tan largo, para mí fue muy largo. Uh-huh. Igualmente yo me sigo cuidando mucho, para mí no está finalizado, la pandemia no terminó, así que yo me sigo cuidando. Sí. Pero bueno, cada cual... toma sus propias decisiones. Claro, cada uno es responsable de sí mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vos sabés que cada vez que me invitan a la radio a hablar, por ejemplo, ahora que estuvimos presentando el programa, me presentaban con una canción tuya, así que me tienen muy relacionado. Ah, Diego, Silvina, dicen. Así que, lo cual a mí me enorgullece, me pone re contento. Así que, y me dice... Qué bueno, Diego. ¿Por qué tanto? Porque yo considero que hay muchos cantantes y muchas cantantes que no se difunden demasiado. Por eso me parece que es bueno que haya programas de radio y de televisión donde los artistas, nuestros artistas, tengan su lugar. Y por eso a mí me encanta que te escuchen acá y mucha gente que no te conocía, sobre todo de las nuevas generaciones, bueno, saben quién es ahora Silvina, por lo menos. O sea que para mí ya eso vale todo, porque a mí me da como un placer y una satisfacción. Sí, yo creo que tiene que haber variedad, que se tiene que escuchar de todo y que las nuevas generaciones tienen que poder escuchar lo de ahora y lo de antes también para poder elegir, para formarse. Es una cuestión también, para mí es una responsabilidad de los padres también, que ciertas cosas relacionadas con la cultura de un país se le pueda transmitir a los hijos como una forma, como parte de la formación, no solamente que vaya a la escuela o se le enseñen valores o modales, sino también todo lo que tiene que ver con la cultura argentina, que hay muchísimo. Así que creo que se debe dar posibilidades de que las nuevas generaciones elijan y conozcan lo anterior también, no solamente lo que se escucha ahora. Seguro. Bueno, Silvina, yo te quiero agradecer que siempre que yo te pido que colabores con nosotros y que compartas el momento en la radio, siempre estás. Así que primero el agradecimiento, después que ahora vamos a irnos con una canción que se llama Cuando no estás, que a mí me encanta, porque la verdad está para mí tan bien hecha, tan bien cantada, y esa canción vamos a poner la de La Usina, es que me encantan los arreglos que tiene. El autorretrato, sí. Vamos a decirle a la gente, porque dice, no, Silvina hace rato que no, ¿cómo hace rato que no hace nada? Está haciendo muchísimo y muchos discos que no son discos esos que teníamos antes, que los tocabas, están en plataformas digitales, así que bueno, ahí te van a poder escuchar. Están el 90 y... 97% de mi material está en las plataformas digitales, así que se puede escuchar. Autorretrato es un disco que grabamos en la usina y están todos los éxitos tocados en, con una formación acústica. Es un disco que yo quiero mucho, que hace muy un año y pico que está en las plataformas, así que la verdad que bueno, tiene versiones pasando, muy lindas las canciones. Vamos a ir pasando las versiones a lo largo de nuestros próximos años acá en la radio. Bueno, cuando no estás, Silvina, y cuando estás, bueno, mejor. Antes de que pongas la canción, sí. Yo los quiero saludar a vos y a Daniel, y felicitarlos, y de agradecerles por la entrevista. Por supuesto, beso para ustedes, ya saben cuánto los quiero. Y nosotros también. Y bueno, felicitarlos por hacer este programa, gracias. Felicitarlos por hacer el programa, un beso para la audiencia. Y bueno, y por invitarme siempre. Así que les mando un fuerte abrazo a los dos. Bueno, y seguís siendo nuestra madrina. ¿Cómo no? Bueno. Siempre estaré, siempre que quieran. Bueno, ya, hablamos bueno, de lo que quieran. Bueno, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por el tiempo compartido ahora. Nos vamos con Cuando no estás y yo te mando un abrazo. Y ahora cortamos beso la grande. Comunicación. Un beso enorme. Chau, chau. Chau. Mañana, siempre al borde del error. Ella creció en un cuarto sin testigos, sin el grito de un amigo que la ayude a regresar y a perdonar cuando no está. En el pecho, la conciencia como un techo del que nada va a colgar. Ella sintió el calor en la entrepierna, que la luna era una trampa y el amor una estación donde bajar.

Vuelve a Espacio Viaraba el taller de percusión latinoamericana a cargo de Francisco Pancho Miranda. Los miércoles de 15:30 a 17 horas. Duración 4 meses. Más info al 3548-637081. Taller de percusión latinoamericana a cargo de Francisco Pancho Miranda. Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Maya, chocolate de autor. Chocolates saludables, elaborados con cacao agroecológico, azúcar rubia orgánica y mucho amor. Semiamargos, con leche, macizos o combinados. También línea sin azúcar, apto diabéticos o dietas biomédicas. Pedidos con anticipación al WhatsApp 11 40 61 44 80. Seguinos en Instagram. @ Maya Choco de Autor. Chocolates Maya, te calientan el alma. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Seguimos en Me Asomo en este... ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 16. Martes 16, estabas re atenta. Sí. Bueno, vamos a decir que nosotros cuando compramos comida para nuestras mascotas, los pajaritos y todo lo que tenga que ver con ellos, sí, vamos a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Y siempre nos están esperando Miriam y Andrés y nos dan sugerencia del alimento. Es una buenísima atención. Uh-huh. Hacen envíos sin cargo. Y el teléfono es 03548 para los pedidos. Envíos sin cargo. 03548 1556 7942. Si vamos a tomar un cafecito o si vamos a tomar el desayuno o la chocolatada o la mafalda, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? Decilo. Vamos a Oishi, en la cafetería y heladería que está enfrente de la Plaza San Martín, en la entrada de la galería Luz de Sol. Y ahí nos esperan Cristian y Samira. Y es el único lugar donde tienen café Bonafide. Así que yo lo recomiendo, ahí en la entrada de Capilla. Y cuando vamos a comprar nuestras verduras, frutas y todo aquello que nos va a hacer bajar de peso y sentirnos bien, sí, vamos a Stafirulá, verdulería, dietética y vivero, que queda en Rivadavia 415, ahí a metros de la plaza también. Y nos espera Sharif, Gustavo, Nico, Maiko, Pato y Andy. Y también se pueden hacer pedidos y te paso los teléfonos. 3548-561757 o si no 11-5418-4193. Y si me voy a comer el alfajor por excelencia capillense, Achalay Alfajores, en Diagonal, Buenos Aires, en La Techada. Y los pedidos, si querés, porque tienen no solamente alfajores, sino tienen de todo, al 03548-488136. Y si vas a pintar tu casa por afuera, por adentro, el mejor lugar para comprar la pintura y todas las cosas que se necesitan para los pintores, Pinturería Cruáñez, ahí en Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Se pueden hacer consultas en el 3548-481-297 y en el Facebook Pinturería Cruáñez. Estela y Pono te están esperando. Bueno, vos tenías algunos saluditos para hacer. Sí, bueno, no, quería primero decirte, estaba pensando en bueno, en qué buen comienzo que tuvimos con Silvina, ¿no? Y me quedaba allí en la cabeza esto de, somos afortunados, ¿no? Porque ella hablaba de las elecciones que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Allí. Y nosotros no tuvimos, la elección, sino que nos vino esta música única. No, pero la elección sí la tuvimos. Una generación de afortunados, sí, nos sentimos. Porque aparte yo escuchaba mucha música que escuchaban mis padres, y en esa época la música venía de Europa. Sí. Mucha música italiana, francesa e inglesa, y después americana. Así que nosotros mamamos eso y mamamos el nacimiento de Mercedes Sosa también, y de los tangueros que a vos te gustan mucho. Y esta pero cuestión, esa generación es única. Y sí, después de del problema con las Islas Así Malvinas, bueno, aparecieron todos estos músicos y cantantes que para mí, bueno, todos somos irrepetibles, pero yo creo que la onda, esa onda de esa época va a ser irrepetible, y por suerte están todas las grabaciones y podemos escucharlos. Y seguir, ¿no?, disfrutándolos. Y bueno, seguir... qué buen comienzo que tuvimos. Así que, y bueno, qué clara que es Silvina cuando ella habla y explica. Es tan clara, y sí, sí, es tan, yo creo que es tan sensible y tan inteligente. Bueno, y a mí especialmente me encanta su música, que desgraciadamente no está tan difundida en las radios. Por eso me encanta hacer este programa. A vos y a todos nosotros. Sí, bueno. Bueno, saluditos. Vamos con los saluditos. Allí le vamos a mandar un saludo muy especial a, bueno, mi nuevo vecino. Ella hace bastante que vive allí muy cerquita. También un gran periodista aquí de la radio estuvo y nos manda un saludo muy especial. Le mandamos nosotros también ahí a Carlos Palomares. Carlos Palomares, un abrazo grande para vos. Y hace rato que no te vemos por acá, siempre te veíamos. Pero hace rato que no. Bueno, estuvimos guardados mucho nosotros también. Bastante tiempo, bastante tiempo. Bueno, y un saludito para los niños, ¿eh? Ahí está. Para Munay, para Karun, para Juan, sí, para Karim, para Umaima. Ahí nos están escuchando los peques, porque sabes que se viene el Día del Niño, ¿no? Se dice ahora Día de la Infancia. Ahí está, de la infancia. Muy bien, de la infancia. Porque ahora el niño 20. Es niña y niña. Bueno, ahí está, de los niñes ahí, ¿eh? Que tenemos que aprender nosotros que somos, sí, adultos mayores. Sí, tenemos que aprender, ¿no? Dani se ríe ya. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que me encantan, unas versiones muy lindas de Sandra y Iván Emianovic. Te abracé en la noche y de los Enanitos Verdes un recuerdo. Lamento Boliviano. Y después vamos a presentar a dos de nuestros colaboradores y columnistas en este nuevo programa, que en realidad no es tan nuevo, es el programa número 571 en nuestra nueva casa. Así que vamos con esas dos canciones y con la presentación de nuestros amigos, colaboradores, columnistas. Te abrazo en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue

porque, bueno, nos están escuchando. Me gusta asomarme, acá desde Capilla del Monte o desde Córdoba. Soy Silvia Villegas, del oficio de historiadora. Ese es mi perfil, uno de ellos en todo caso. Y bueno, agradezco mucho la invitación a participar acá en este Asomarnos. Me parece que mi aporte podría estar cercano a la crítica. Sí, creo que ese es un lugar muy propio de los historiadores. Crítica en el sentido más lato de esa expresión, o etimológico, y decir que criticar es desarmar, poner en crisis, desarmar, descomponer, analizar las partes y desde allí poder organizar una perspectiva. Me gusta asomarme y eso es una perspectiva. No se ve todo, nadie puede ver todo. Algo siempre queda ocultado. Así que, bueno, lo que se vislumbra, aquello a lo que se le puede echar luz, me dispongo. Y que nos asomemos juntos. Un abrazo. Verdes, planta y sentimiento, hojas, corazón, juventud y fe. Fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Hola, qué alegría volver a asomarme y reencontrarme con seres tan geniales y generosos como Diego y Daniel. Chicos, celebro el comienzo de esta nueva etapa. Un saludo a toda la audiencia. Y para los que no me conocen, soy Silvia Beliar, médica veterinaria. Aunque a veces me transformo en Silvia de Marco y soy cantautora de nuestra música. Desde ya, ambos son hermosos dones que he recibido para comunicarme con el resto de los seres. Como saben, siempre cuentan conmigo y creo que puede ser de mucha ayuda el poder ser la voz de los que no pueden hablar nuestra lengua. Esos seres maravillosos que nos enseñan el amor incondicional. Por y para ellos, tomar conciencia que son seres sintientes, que solo el compromiso real con nuestra problemática puede contribuir a mejorarla, hacernos cargo y aprender también desde la importancia de nuestra salud pública, algo que los veterinarios conocemos muy bien y podemos transmitir. Gracias por tenerme en cuenta. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Los temas que eligieron para acompañarnos y presentarse, Silvia Villegas, fue Corazón de Estudiante, cantado por Mercedes Sosa. Y Silvia Beliar, nuestra amiga, compositora, veterinaria y tantas otras cosas, nos compartió como fondo musical de su presentación, Yo soy tu amigo fiel. Bueno, y acá tenemos una información. Dice, atención, si tenés entre 15 y 17 años, ¿te interesaría participar en el programa de intercambio internacional de jóvenes estudiantes de Rotary? Te invitamos a participar de la charla informativa y preinscripción que tendrá lugar el miércoles 17 de este mes a las 19 horas en la confitería Samadhi de la calle Diagonal Buenos Aires 159. Saludos cordiales, Raúl Respigui, imagen pública Rotary Club. Bueno, y también quería decirles que la Feria de San Esteban para mí es una de las ferias más lindas que hay en esta zona. Las próximas fechas son el 21 de agosto, el 4 y 25 de septiembre, para ir agendando. El 21 de agosto va a estar Mulabanda, Candombe, Dionisio Labrit y Circo de Barro, Embolsadus Aculicas. Bueno, querías decir algo, porque ahora vamos a escuchar el tango del día. Y el tango va a ser Nada. Y lo va a cantar nuestra amiga María Elía, quien está viviendo, que se ha transformado en capillense. Ah, mira, así que vos está por acá. Bueno, ¿y qué tenés para decirnos de Nada? Bueno, Nada es una canción de tango con letra de Horacio Basterra y música de José Dames, que fue grabada por primera vez en allá, 1944. Y vos sabés que Nada narra en primera persona el retorno a la casa de la primera novia y por extensión al barrio, de un hombre vencido, derrotado, agobiado por la pena y los fracasos, que sabe de antemano que nada volverá a ser como antes, porque cuando dice «cuánta nieve hay en mi alma», está reconociendo su soledad. Uh-huh. Bueno, Daniel, vamos con Nada, María Elía, y después volvemos con dos presentaciones más de nuestros columnistas. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu pueblo. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar a tu amor? Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Va a ser tan lindo hacer. Audiencia de Capilla, hola Diego, hola Daniel, voy a sumar mi voz a las voces de la radio y me asomo y les cuento por adelantado. El sábado en el Parque Centenario, acá en Buenos Aires, hubo una gran manifestación de 5.000 personas a favor del no lawfare y el no a la corte. Estamos transitando una época muy difícil donde si no hay justicia para uno, no hay justicia para nadie. No se puede tener jueces que respondan a los medios de comunicación o medios que dirijan a los jueces. No se puede tener un partido del Poder Judicial. Creo que de todas las herencias malas que hemos recibido del gobierno de Macri, está esta corrupción dentro del Poder Judicial. Es un hecho clásico y típico de todas las mafias italianas más famosas, la compra de jueces y de tribunales enteros. Hoy nos manifestamos en favor de que los miembros de la Corte sean ampliados y que, por favor, no se lleven puesta la fe en la justicia que todo ciudadano debe tener. Porque si nosotros tenemos una corte de 4 miembros, ¿cómo podemos sobrevivir a eso? Hay gente que piensa, ay no, esto es a favor de Cristina, esto es de los kirchneristas. No es así. Supongamos cualquiera de nosotros que tenemos un conflicto judicial y que en última de las instancias tienen que decidir estos señores que suelen decidir nada más que a favor de los poderosos. Y no hablo de los poderosos porque haya un cargo político, hablo de poderosos porque tienen el poder del dinero, que es el real poder de la corrupción. ¿Qué haríamos nosotros, ciudadanos de a pie, si alguno de estos jueces tendría que fallar en una causa nuestra? ¿Lo pensaron alguna vez? Hoy me vine de la manifestación muy contenta porque realmente la sociedad se movilizó. Porque a veces vemos mucha gente a favor de pedidos muy concretos, como es el trabajo, como son los salarios, los planes para poder sobrevivir, planes concretos que movilizan cantidad de gente. Pero hay muchas personas que no tienen idea, porque no lo permite su actividad, su trajín diario, o tal vez lo que están acostumbrados a escuchar, o de lo que les gusta enterarse. Pero es importante que todos nos enteremos que la justicia está en manos de 4 señores. Eso prácticamente no sucede en ningún país. Necesitamos ampliarla y tener realmente una justicia legítima. Me estoy adelantando, no sé hoy es sábado, qué va a pasar el domingo, el lunes, pero sí que el martes se larga Me Asomo y quería desde ya dejarles esta impresión. Hasta la próxima. Va a ser tan lindo hacer un mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola Diego, hola Dani, quiero arrancar con ustedes esta temporada saludando a la audiencia de Me Asomo y presentándome junto a ustedes en una radio con muchas voces, esperando que esta temporada sea tan intensa y con tanta emoción como le han puesto siempre desde ese trabajo tan exquisito de pensar en la gente, en todo lo que transmiten. Periódicamente los voy a acompañar contando algunas cosas y mi particular visión sobre las cosas que suceden. No necesariamente tendrán que estar de acuerdo conmigo, pero siempre es la intención aportar algo para disparar el pensamiento. Soy Martín Bermúdez, he sido conductor de radio en varios medios de Buenos Aires, pero a Diego lo conozco de hace muchos años, hemos sido colegas en la aviación, en Aerolíneas Argentinas. Tengo por él un particular afecto y respeto. Y por Dani, por supuesto, porque siempre he estado acompañándolo a Diego, así que les deseo de todo corazón lo mejor y nos vamos a estar escuchando todos en una radio que evidentemente escucha muchas voces. Abrazo para todos. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, los temas que acompañaban estas presentaciones de Martín Bermúdez, al mundo le falta un tornillo. Y bueno, la verdad que él va a ser nuestro mecánico, nos va a traer reflexiones sobre la política, sobre la actualidad, y está bueno contar con personas tan comprometidas como él. Y el otro tema que donde nos presentamos, se presentó Elizabeth, es hacer un puente, y la intención de ella también es hacer un puente con la realidad y entre nosotros. Bueno, a mí me faltan varios tornillos, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, uno los va perdiendo, ¿no? Es tan actual, una canción que tiene como, no sé, 60 años. Pero claro, y uno actual. Se siente identificado. Bueno, hace unos días se murió Olivia Newton-John, que para mí me marcó un momento de mi vida en los 80, ¿sí? Y yo creo que me encantaba. Y vamos a hacer un pequeño homenaje con una canción que se llama Magic, y después volvemos para cerrar el programa y para escuchar el himno a San Martín, porque mañana 17 de agosto es San Martín. Y el jueves vamos a hablar un poco de San Martín. Así que vamos con Magic, Olivia Newton-John. You know I will be kind. I'll be y qué increíble, ¿no? Olivia Newton-John murió a los 73 años y desde hacía más o menos 30 y pico de años venía luchando contra el cáncer de mamas. Y bueno, ahora hay una fundación que ella creó, pero bueno, me parece increíble lo que hizo. Y aparte, justamente cuando estábamos hablando con Silvina de los cantantes, de los músicos, de las voces, uno escuchaba esta canción en la radio o en cualquier lado y sabías que era Olivia Newton-John. No la confundías ni con Barbara Streisand, ni con Julie Andrews, ni con ninguna. Sabías que cada una tenía un sello y una personalidad especial. Así es. Bueno, y quiero decir algo también, que maltrato animal también es no castrar, no vacunar, no desparasitar, no tener agua limpia, no tener comida, adoptar sin espacio idóneo para el animal, dejarlo atado y no llevarlo al veterinario. Eso también es maltrato animal. Y ya vamos a leer la ley del maltrato animal y deberíamos tomar conciencia, porque lo que ve uno en este pueblo es mucha crueldad con los caballos, con los perros, con los gatos, nadie castra. Y si no hay una castración masiva, gratuita, y yo hasta diría obligatoria, esto no tiene solución, porque cada vez es más... ¿Te acuerdas cuando llegamos a tu casa la otra vez, Betty, y te habían dejado un canasto, una caja con cinco perros? Sí, con cinco perritos. Bueno, pero eso ocurre todo el tiempo. Sí, en todas partes. Sí. Sí, que tuvimos que darlos. Bueno, pero quiero decir que hay un lugar de castración municipal. Sí, hay varios lugares. ¿Sí? Ese lugar de castración no es gratuito, cuesta 3.000 pesos y debería ser gratuito, porque estamos viviendo en un momento de crisis donde la gente no puede ni siquiera pagar la comida. Entonces, castrar por 3.000 pesos cuando hay una ley nacional que te dicen y que debe ser así. La vamos a buscar y vamos a preguntarle a nuestra amiga Silvia, veterinaria, para que ella nos dé la información. Bueno, otra cosa que quería decir, bueno, agradecer nuevamente a Forrajería Uritor con Hipólito Yrigoyen 122. Ahí compramos nuestra comida para todas las mascotas. Oishi, cafetería y heladería, en la entrada de la Galería Luz de Sol. Forrajería Uritorco está en Hipólito Yrigoyen 122. Está Firulá, verdulería, dietética y vivero. Está en Rivadavia 415. Ahí compramos todos los productos que son de buenísima calidad. Si vamos a comer alfajores, que sean achalay, porque son los que demuestran que son bien capillenses. Y si vamos a pintar nuestra casa o lo que fuera, por adentro o por afuera, Pinturerías Cruáñez en Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Bueno, Betty, ¿qué nos querías decir de Mamás Trabajando? ¿Qué es Mamás Trabajando? Mamás Trabajando es una feria. Pero primero quiero agradecer que hemos tenido durante todo el programa, los saluditos que hemos tenido durante todo el programa, los amigos que nos estuvieron acompañando, ¿sí? Agradecer a todos ellos, invitarlos a todos a la feria de este sábado. Estamos los tres sábados al mes, ¿sí? Mira qué bueno. Ahí en el predio Gabriel Suárez. Estos tres sábados que vienen. Claro, y vamos a estar ahora el 13, o sea, este sábado que viene, ¿sí? Así que vayan agendando si quieren ir a feriar o, bueno, quieren ir a comprar, porque la feria ha crecido muchísimo. Sí, se ve que es multitudinaria. Así es, muchos puestos de trabajo. Feria Mamás Trabajando. ¿A qué hora empieza? A las 11 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Pero bueno, se festeja el Día del Niño, así que esperamos a todos los niñes allí a compartir la Feria Mamás Trabajando, que esta vez va a ser Feria Mamás Trabajando y Niños Jugando, allí con una merienda y también muchos regalitos para ellos. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a todas las personas, al personal, digamos, de la radio. No voy a nombrar a todos porque son muchísimos, pero a Nico, que nos estuvo dando una mano, que nos está dando una mano, a Agustín, y cuando digo Agustín, englobo a todos. A Elizabeth Jorge, que se presentó como columnista, también a Silvia Villegas, Martín Bermúdez y Silvia Beliard. También a Silvina, que tuvo la deferencia y la amabilidad de estar con nosotros en este programa de apertura, en nuestro programa número 571, por aquí, por una radio, muchas voces, en la 98.1, en Capilla y alrededores y para el universo www.unaradio.org.ar. Y bueno, recordar que mañana es 17 de agosto, el día de San Martín. Así es. No vamos a hablar hoy, sino vamos a hablar el jueves. Y el jueves vamos a tener unos invitados a los dos Claudios de Café Literario, de la biblioteca de acá de Capilla del Monte, que van a venir a charlar con nosotros un rato. Y nos vamos justamente con una canción que muy pocos la conocen. Yo no la conocía hasta que escuché esta versión de Pedro Aznar, que es el himno a San Martín. Así que nos vamos con esta versión, espero que te guste, está tan bien cantada y para que aquellos que no saben, San Martín también tiene su himno. Bueno, buenas noches a todos, gracias por habernos permitido asomarnos juntos. Daniel, mil gracias, operaste bárbaro, gracias a Nico, que es como un ángel guardián. Diego, gracias, gracias a todos. Betty, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y bueno, es ese lado femenino de este asomarnos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por una radio, muchas voces. Muy bien, y nos vamos con Pedro Aznar y el himno a San Martín. De pie.